Se arrepiente el reloj de su marcaje y apresuran las arrugas la distancia. Una ducha, un coñac y algún masaje dan nombre propio al hombre de la estancia. Y ese hombre canoso de alegrías, envuelto en la resaca, de repente se ha puesto triste al pensar que un día ya no estará en la agenda de la gente. En sus 60 años siempre ha sido fácil presa para los buitres fieros que tuvieron en él más que a un amigo, su maná celestial, su monedero. Tenía, yo que sé, lo que hoy no tiene, porque caballos, niñas y otras cosas le fueron aliviando de las sienes, como si polen fuera de mariposas. Lleva el pelo al donaire largo y suelto, que salvó de la calva el peluquero, y responde algún nombre corto y seco, como Cuchi, aunque se llame Baldomero. Bradomín sempiterno el señorito, se hace risas con las cosas de los pobres, va a los clubs y es un fan de esos malditos que decoran su mundo con canciones. Nunca vuelve a su casa con la luna y saluda familiar a su sereno. Quien elogia por un duro su apostura, regalándole el descanso en su llavero. Nunca volvió la cara a una aventura y tengo un cirio pendiente de su muerte. Mientras tanto juerguea sin mesura, cada vez más abajo, más doliente. Fruto hueco, domador de nada, realizador del ocio que deserta, sin hacer nada en esta vida ave pasada, que solo tendrá valor cuando esté muerta. Do, do, do, do, do, do, do.